Y publicitarios. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Cordiales saludos a ustedes, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro noticiario de Cultura en Acción. Hoy es viernes 21 de abril y bueno, pues como dice nuestra compañera, el cuerpo lo sabe que hoy es viernes. Todos invitados a ser parte de este encuentro informativo a través de la primera radio pública cultural del país. Nuestros compañeros listos aquí. Ya en cabina, Diego Salazar, en controles, y en la conducción me acompaña Darío Males. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Efectivamente, ya estamos en viernes, hemos concluido ya una semana, y hoy les invitamos a nuestro informativo número 78, miren ya, a la altura de este año, ya estamos en el número 78, y hoy les presentamos este programa... Cultura en Acción, un espacio con información cultural, entrevistas y, por supuesto, el aporte a la memoria histórica y cultural del mundo. Hoy Quito cuenta con una temperatura de 9 grados centígrados. Al parecer, en la tarde vamos a tener lluvia, así que nos vamos a tener que disponer y estar muy preparados para evitar los resfríos. Quienes se trasladan desde el norte de la capital hasta el centro de la ciudad, pues Darío, tú nos comentabas que tuviste problemas al venir. Sí, efectivamente, la vía la occidental, conocida como la Mariscal Sucre, está completamente saturada, así que hay inconvenientes para trasladarse de sentido norte-sur. Así que pueden tomar otras vías alternas porque en realidad he pasado ahí cerca de 20 minutos y esa calle no se movía. Así que con ese pequeño reporte del tráfico de la ciudad de Quito queremos iniciar hoy y tenemos algo que recordar. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah, it's a new dawn. Ahí teníamos un tema musical de Nina Simone, ya que hoy recordamos que el 21 de abril de 1933 nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, Eunice Kanlen Wynmont, más conocida como Nina Simone. Ella fue una cantante, compositora y pianista estadounidense de jazz, blues y también soul. El nombre artístico de Nina Simone lo adoptó en 1954. Nina era el alias que le había dado un novio. La palabra niña en español pronunciada por un angloparlante. Y Simone lo tomó de la actriz francesa Simone Signoret, a la que había visto en la película Cast Door. Como otros cantantes afroamericanos, encontró en María Anderson una fuente de inspiración y empezó cantando en su iglesia local, mostrando al mismo tiempo un gran talento en el piano, que empezó a tocar ya con 4 años. Cuando debutó públicamente en un recital de piano a los 10 años, sus padres, que se habían sentado en la primera fila, fueron obligados a moverse para que otros asistentes blancos ocuparan sus lugares. Pero ella se negó a seguir tocando hasta que sus padres volvieran a ocupar el lugar asignado, cosa que ocurrió. Este tipo de condiciones de vida la motivaron más adelante a involucrarse en el movimiento por los derechos civiles. Hoy recordamos el día en que nació Nina Simone. Luego de recordar el cumpleaños de Nina Simone, es momento de darles a conocer quiénes estarán aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. En un momento más estaremos junto a Fanny Morales y conoceremos sobre la cultura Yumbo. Y también hablaremos del pregón de la fiesta del Inti a la fiesta del Cristo, que se realiza el próximo viernes. Bueno, y nosotros le invitamos a continuar con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y les contamos que compartirá aquí en los estudios de la radio el doctor Simón Zavala, candidato a la dirección del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablaremos sobre su propuesta de trabajo. Y en cuanto al ámbito de las letras, aquí también tenemos novedades. La semana que viene en la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el libro La Segunda Oportunidad, del ingeniero Hernán Burbano. El autor nos acompañará en el segmento Entre Líneas. No olvide que somos Cultura en Acción, le acompañamos en este momento. Cuando usted está desayunando, tomándose una taza de café, un jugo de naranja, junto a su sándwich, ahí estamos presentes, con toda la información cultural y nuestros invitados. En Pichincha, le recuerdo, estamos en los 940 AM. El Ecuador y el mundo también nos puede escuchar a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.radiocce.com. También les quiero invitar a que ya tengan en su teléfono celular o en su tablet la aplicación Radio CCE HD, bastante fácil de descargarla y usarla, y usted ya puede ir conectada con la programación de esta emisora. Así es, amigos, nosotros queremos recordarles también, Darío, a todos los oyentes, que tomen nota del número de WhatsApp para que puedan escribirnos. Si tienen alguna pregunta, alguna novedad, lo puedan hacer. A ver, 099-51-54-039, 099-51-54-039, y también la línea directa está habilitada, el 2220-966. Y como hoy es 21 de abril, la restricción para las placas es las terminadas en los dígitos 0 y 9. Recuerde que la circulación vehicular la puede hacer hasta la avenida Diego de Vázquez al norte, al oriente la avenida Simón Bolívar, al sur con la Morán Valverde y al occidente con la avenida Mariscal Sucre. La restricción se mantiene desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Así que tome las precauciones, amigo, amiga, deja su vehículo en cualquiera de estos lugares que están asignados para hacerlo, si es que le tomó ya el pico y la placa. Con esta información y recomendaciones siempre pendientes de ustedes, de la seguridad de nuestros oyentes, iniciamos ya nuestro informativo, 7 de la mañana y 40 minutos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Continuamos con la información, amigos. Les presentamos que se información. 70 años en imágenes se presentarán en el Museo Numismático del Banco Central. Se trata de una retrospectiva histórica fotográfica del Ecuador. Siete décadas en imágenes se presentarán en el Museo Numismático del Banco Central del Ecuador. Las imágenes que se expondrán datan desde 1850, fotografías del Ecuador sobre la introducción temprana de la fotografía en el país, su empleo en distintos ámbitos de carácter político, comercial, religioso, familiar, deportivo, científico, militar y el registro histórico de acontecimientos nacionales. El público podrá disfrutar de las imágenes en un recorrido al pasado. En las instalaciones del Museo Numismático, ubicado en las calles García Moreno y Sucre, desde el 20 de abril a las 11 de la mañana. La entrada es gratuita. Los expositores invitados serán Edwin Chávez Medina Rebambeño, columnista de la revista Quito y cronista del sitio Rincón Retro, y Santiago Duque Arias, quiteño recopilador fotográfico a nivel nacional. Ya las 7 de la mañana con 42 minutos, 7 de la mañana con 42 minutos. Darío Torres lanzará su nuevo disco, El Canto de la Guitarra Ecuatoriana. ¿Cómo avanzan nuestros creadores para mostrarle a la comunidad ecuatoriana y al mundo sus creaciones? Michelle Játiva nos amplía la información. El Canto de la Guitarra Ecuatoriana es un disco del concertista de guitarra clásica Darío Torres que se lanzará este 28 de abril a las 20 horas en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las 13 piezas de diferentes géneros como Pasacalle, San Juanitos, Albazo y Yaravís estarán en el concierto de una hora y media que interpretará temas conocidos: El Aguacate, Ángel de Luz, Al Morir de las Tardes, La Canción de los Andes, La Tonada, Vida de mi Vida y El Danzante, Vasija de Barro. Son solo parte del repertorio de este disco. El maestro estudió en Barcelona y Francia, es referente de la guitarra clásica en el Ecuador y ha presentado conciertos en la Casa de la Música y el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, además de docente del Conservatorio Nacional de Música. Él explica sobre esta experiencia y sus proyecciones a futuro. Sí, el objetivo principal del evento es difundir el trabajo que se ha venido realizando en torno a la grabación del disco El Canto de la Guitarra Ecuatoriana, que es un disco que contiene pues obras de música ecuatoriana tradicional para guitarra clásica, y también difundir el modelo de gestión independiente, específicamente en lo que es la música académica, digamos, la música de guitarra clásica, y cómo tener una permanencia en la escena musical nacional. La presentación de este disco será en la Sala Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en el segundo piso del edificio de Los Espejos. La adhesión sugerida para el ingreso es de $10. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Escuche, Red Cultural. ¿Es que acaso nos invitan a pescar o a integrarnos? Las dos cosas, porque unidos formamos un enjambre de más cultura que llega a más gente. Aquí comienza Red Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 y 45 en el territorio continental ecuatoriano. Avanzamos con la información y les contamos que con un pregón festivo y tradicional, 9 grupos de danza serán la antesala del evento Hecho en Casa 2, la fiesta de la cultura. Darío Males y Michelle Játiva están con nuestros invitados para conocer de esta actividad. Adelante, compañeros. Y es así, amigos, para este próximo 29 de abril, Hecho en Casa estará presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pero tendremos un pregón. Hay varios danzantes que se darán cita en la ciudad para abrir las puertas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y un grupo de danzantes son los Yumbos de Cotocollao. Hoy conversamos con Fanny Morales sobre esta actividad. Fanny, buenos días. Quisiera que nos des a conocer. Vamos por partes. ¿Qué es un Yumbo? Buenos días. Gracias por invitarme, por estar aquí. Como bien dices, mi nombre es Fanny Morales, soy la cabecilla de la Yumbada de Cotocollao. El ser Yumbo, como casi la mayoría pregunta, ¿qué es el ser Yumbo? Uh-huh. Como siempre les respondo, para mí el ser Yumbo es vivir y morir con la misma satisfacción, la misma alegría, el mismo ahínco, la misma humildad de cómo tus papás te enseñan desde pequeño, ¿no? Entonces, el ser Yumbo es eso, el desatarse de las cosas materiales que hayan aquí en la tierra y solamente vivir de la mamita. Porque es así, es la única forma en donde vamos a compartir todo lo bueno y vamos a saber qué también tenemos de malo. Parecería que Yumbo lo defines, se podría reducir en dos palabras pequeñas pero a la vez inmensas: familia e identidad. Sí, es así, porque si es que no nos conocemos nosotros, no conocemos la identidad, y viceversa. Entonces, es uno solo, y eso es el ser Yumbo. ¿Y esta identidad del Yumbo, cómo se encuentra en la gente, en la sociedad de aquí de Quito? ¿Ya es algo que está muy presente en su imaginario? Bueno, dentro de Cotocollao ya tenemos esa fuerza, ese conocer del ser Yumbo. Sí nos ha costado un poco, pero ya al menos le conocen el Yumbo en sí. Todavía falta un poco del saber qué significa, el porqué del ser Yumbo. Pero estamos trabajando en eso, estamos trabajando para que se conozca, y es una de las opciones que tenemos ahora con esa invitación de casa que nos ha invitado en este pregón. Es para darles a conocer qué somos. Este próximo 28 de abril, el viernes, ustedes se concentrarán en la Plaza de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana. Ustedes, los Yumbos de Cotocollao, conjuntamente con 8 grupos de danzantes de todo el Ecuador. ¿Qué será lo que van a poder observar el público capitalino que esté por esas calles? ¿Cómo les van a observar? ¿Qué van a hacer? Bueno, lo que van a observar es la identidad suya, es el por qué están aquí, el por qué van a vivir, el conocerse como son, el poderse saber de dónde vienen, el de no estar escondidos ni tampoco decepcionarse de quiénes son, sino más bien estar orgullosos de cómo son, quién son y de dónde vienen. Entonces, les invito a todos que vengan y presencien esta reunión, esta unión, el compartir de todos la identidad. Que somos uno solo, que somos el Ecuador y que somos todos. ¿Qué hacen los Yumbos? ¿Qué representan? Bueno, los Yumbos también somos conocidos, en especial la Yumbada de Cotocollao es conocida como la danza de las montañas. Entonces eso les trae mucho al imaginario, ¿no? ¿Pero qué son las montañas? Las montañas son eso, de todo lo que nos rodea. Simplemente nosotros estamos aquí para danzar con ellas, para poder curar a través de ellos. O sea, en sí, una representación de la naturaleza, de los lugares donde están permaneciendo los Yumbos, ¿verdad? Sí, correcto. Nosotros cuando nos vestimos con los trajes, que son de multicolores, son plumas, llevamos las guascas, los cascabeles, estamos dando los sonidos de la naturaleza. Estamos, como decirles, nos ponemos en uno solo con la montaña. En este caso yo ya no vendría a ser Fanny Morales, sino yo ya soy Elenita Tungurahua. O sea, yo ya bailo con la Tungurahua. Entonces yo empiezo a moverme, doy ese movimiento a mi montaña, aquí en la tierra, con los hombres, como decir, ¿no? Entonces damos es el poder curar, el poder sanar a la gente. Ustedes van a ir bailando, danzando, representando a las montañas, a la naturaleza, por las calles de Quito. Y quisiera que nos cuentes aquí, yo les voy a hacer un paréntesis a nuestros amigos oyentes, para que cierren los ojos y se imaginen un poco. Fanny Morales está con nosotros, ella es cabecilla de los danzantes de los Yumbos de Cotocollao, y ella tiene un traje bastante característico. Observamos una blusa, una falda, hay ciertas semillas, también hay unas conchas que están cruzadas por su pecho, también hay una especie de corona de plumas, cada cosita de estas, ¿qué valor, qué significan? Como les decía, como somos las montañas, entonces cada una de estas cosas en los multicolores y en todo lo que llevamos vamos a representar cada cosa de la naturaleza. Por ejemplo, las plumas a las aves, a las conchas el mar, las pepitas de estas que están aquí son semillas, y a los árboles, a los frutos. Tenemos a la ropa, que es el saco manga pañuelo, que igual vamos a representar lo que es en los colores, ¿no? El sol, la lluvia, las nubes, las flores, los cascabeles, el sonido igual del agua, del trueno. Entonces todo eso vamos representando, todos somos naturales. Ahí nosotros van a poder ver ese movimiento que la naturaleza nos da, que ahora que no podemos salir, que ahora estamos todos encerrados en la ciudad, salgamos, conozcamos nuestra tierra, vamos a pasar un momento tocando la tierra, abrazando un árbol, que vamos a sentir esa fuerza tan grande para poder seguir viviendo con salud. Tú dentro de los danzantes yumbos eres cabecilla. ¿Qué significa ser cabecilla? ¿Qué función tiene? Bueno, es como ser la madre de los guaguas. Es estarles guiando, es poderles aconsejar, es llevarles a algún sitio con orden, tenerles, como decir, la barriguita llena, sin sed. Entonces, eso es lo que hace el cabecilla, ¿no? Dentro de la yumbada. Y obviamente tiene otras funciones también dentro de los rituales, que son importantes, que es el que decide quién va a morir, quién va a matar. En el momento en que se hace la pamba mesa, es el que da la bendición, es en el que ve a los guaguas quién va a acompañarnos, quién no. O sea, es una responsabilidad bastante grande ser cabecilla. ¿Hay otro tipo de personajes dentro de los yumbos? Son cuatro importantes dentro de los yumbos, ¿no? Hay la yumba, que en este caso soy yo, una yumba, que representa a las montañas hembra. Tenemos a los yumbos auca, que son machos, que representan a las montañas macho, y a los yumbos mates, que son cargados de unos ponchos de mate. Eso que son como unas cascaritas. Como pinchecitos, pinches, ¿no? Exacto. Claro. ¿Y ellos qué hacen? Ellos igual bailan dándose con nosotros, pero en cambio de ellos, nosotros soplamos mano. Ellos igual soplan mano, pero el sonido es diferente. Soplar mano es hacer un silbido, ¿no? Claro, el silbido del pájaro yumbo, porque también dentro de aquí tenemos el pájaro yumbo. No es al azar las cosas. También tenemos al pájaro yumbo, al pájaro curquingue, que también dentro de la danza también representamos esos movimientos, esos sonidos. También hay el mamaco, que es el fundamental, pongámosle así. Ese que es otro personaje. Claro, dentro de la yumbada es el otro personaje que nos da el tono, que nos ayuda con el tambor y el pingullo para darnos el movimiento, para poder danzar, hacer nuestros rituales. Y tenemos también el mono, que es el mono Martín, que es el protector de los yumbos, que cuida que no estemos desordenados, que no entre personas que no son del grupo. Y esas cuatro personajes son importantísimos dentro de la yumbada. Cada uno tiene sus cosas que hacer, sus específicas momentos en donde deben estar y qué hacer. ¿Y ellos estarán presentes toditos en este evento? Sí, sí. Todos ellos formamos el grupo. Somos del grupo, en este caso vamos a venir 20. Obviamente nosotros tenemos la fiesta, que es la fiesta del Corpus, que hacemos en Cotocollao todos los años. Entonces ahí somos un número más grande, pero siempre estamos esos cuatro personajes que son fundamentales, ¿no? Y formamos este grupo. Algo tan que grande. También sabe ser muy característico de sus presentaciones son el tema de las lanzas. Sí. ¿Qué sentido tiene? Esas son chontas. ¿Las chontas? Las chontas. Claro. Son protectores para nosotros, ¿no? La chonta es la que te da la conexión entre el cielo y la tierra. Es ese poder que tú tienes como yumbo de ser como las montañas, en donde está tan cerca el cielo, pero también está tan cerca del ser humano, que es la tierra. Entonces podemos estar en los dos lados, en el infierno y en el cielo a la vez, pero es eso lo bonito, ¿no? Es lo bonito, pero saber respetar la naturaleza, que te da esa fuente de poder. Bueno, amigos, estamos hablando con Fanny Morales para recordarles, desde las 10 de la mañana habrá el 28 de abril un pregón que forma parte de este festival hecho en casa número 2 que está organizando la Casa de la Cultura. Este pregón se denominará de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo, en la que participarán 9 grupos, entre ellos de los Yumbos de Cotocollao, y Fanny nos está contando sobre todo lo que significa este modo de vida, ¿no?, de los Yumbos. Yo quisiera, para que también nuestros oyentes sepan, ¿cuál es este sonido del pajarito Yumbo? El silbido. El silbido. El soplido de mano. Sí, ¿será posible tal vez? A ver, vamos a hacer el intento. Ok. Ojalá no se pasme. A ver... Eso ustedes siempre están presentes, del silbido, el pingullo y también el sonido de los mates. ¿Los mates también comunica algo ese sonido? Sí, es para espantar los malos espíritus, para que no lleguen esa mala energía. Obviamente nosotros en todo el movimiento que vamos haciendo en el transcurso de la danza, vamos curando, vamos sanando a la gente. Entonces todos van a tener esa oportunidad de si están cerca de nosotros, están observando la yumbada, tienen que estar con el corazón bien abierto, la mente muy abierta para poder curarse, porque no es necesario pasarse una hierba, pasar un huevo, pasar infinidad de cosas que a veces solo los charlatanes, pongámosles así, que hacen, sino que también nosotros tenemos que sentir con el corazón y el espíritu y podernos sanar de esa manera. Que la naturaleza mismo te da esa fuerza para poderte curar. Y qué mejor con los yumbos que estamos en contacto con las montañas que te dan esa energía y podemos curar aquí en la tierra, en la ciudad de cemento, y podemos tener esa oportunidad para curar. Ahora, este 28 será una intervención en la cual ustedes participarán y tendrán una interacción con las personas, pero esta actividad está fuera del calendario donde ustedes... año a año lo van haciendo. ¿Qué tal si nos recuerdas cuáles son las fechas exactas donde siempre están ustedes con estas actividades, danzando? Normalmente nosotros danzamos en junio, en el solsticio de verano, que, bueno, no tenemos la fecha fija, ¿no? Siempre cae el Corpus, a veces sale en mayo, a finales de mayo, o a finales de junio, o a mediados. Este año hemos puesto ya las fechas para la fiesta, es el 16, 17 y 18 de junio. Entonces, que vamos a compartir en Cotocollao, que es la fiesta grande para nosotros, en donde compartimos con todos los que nos vienen a visitar, no solamente que disfruten de una quema de chamisa, los juegos pirotécnicos, sino también la oportunidad de compartir con nosotros los alimentos que hemos tenido en el año, que compartan también la fuerza de poder sanarse en esos momentos cuando hacemos nosotros matanza, de compartir un pilcha de chicha, que es en el momento en donde nosotros hacemos el curiquingue, y la despedida, podernos despedir de las mamitas montañas que nos han acompañado todos esos 3 días a danzar y que nos han sanado, nos han curado y nos han dado un nuevo año para poder vivir entre ellas y tener sus frutos. Entonces, es todo ese conjunto de actividades, de cosas, de compartir, que les invitamos para esa fecha, donde 18, no solo... 17 al 18 de mayo, de junio. De junio, ajá. Estamos que próximos. Son, sí, que ya estamos a las puertas, entonces les invito para que conozcan, no se queden con ese gusto de este 28 que van a ver, sino que vean todo, vean completo y vengan y compartan, descubran lo que son, descubran de dónde vienen y aprendamos juntos a vivir con... la naturaleza. Amigos, quiero agradecer la participación de Fanny Morales. Ella es danzante de los Yumbos y también es cabecilla en esa agrupación. Gracias por acompañarnos y traernos esta información, alimentarnos nuestra cultura sobre los Yumbos. Nuestra cita será este viernes 28, no se olvide, en la Plaza de Santo Domingo a partir de las 10 de la mañana. Inicia este pregón denominado de la fiesta del Inti a la fiesta de Cristo, donde se presentan los danzantes de Yumbos de Cotocollao junto a 8 grupos de danzantes de todo el país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. La hora exacta, 8 de la mañana en punto. Momento para hacer nuestra primera pausa. En breve regresamos ya con nuestro segundo invitado. Se trata del doctor Simón Zavala, para conocer su propuesta de trabajo aquí frente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en caso de ser favorecido con el voto de los artistas y gestores culturales. Volvemos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades,

Simón Zavala. Simón Zavala Guzmán nació en Guayaquil el 30 de agosto de 1943. Se encuentra radicado en Quito desde el año de 1957. Es licenciado en Ciencias Públicas y Sociales, doctor en Jurisprudencia y abogado. Ha obtenido el posgrado en Derecho Internacional y Diplomacia, así como Administración de Empresas. Se ha desempeñado como catedrático universitario y ha colaborado con algunos diarios de Quito y Guayaquil. Además, secretario general del Consejo de Cultura de Ecuador, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, magistrado del Tribunal Constitucional de Ecuador, magistrado alterno de la Corte Superior de Quito y asesor ministerial del Ministerio de Cultura del país. Entre sus publicaciones están ensayos y artículos literarios, jurídicos, políticos y poemas, el libro jurídico titulado Derecho de Alimentos, además coautor del libro Índice de la Narrativa Ecuatoriana. Entre sus obras poéticas se destacan Poemas del Siglo XX, Antología Poética, Las Formas Diluidas, Dimensiones de un Transeúnte, Anatomía de un Grito, Biografía Circular, Canto a la Esperanza, Cantos de Fuego, Manifiesto del Hombre, Reconstrucción de la Verdad, entre otros libros más. Zavala ha obtenido premios nacionales e internacionales como el Premio Latinoamericano de Poesía, Premio Latinoamericano Abrace a la Mejor Obra Literaria publicada por este sello editorial, primera mención de honor otorgada por la editorial Zenún de Buenos Aires, Argentina. Su obra literaria ha sido comentada favorablemente por estudiosos de la literatura. Simón Zavala actualmente participa como candidato por la lista 3 al directorio del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y está acompañado por Silvia Teresa García Flor y Luis Cáceres como vocales principales y suplentes, Diego Velasco y Sandra Bonilla, por una Casa de la Cultura Ecuatoriana en movimiento. Regresamos y vamos a entrar en materia, doctor. Quisiéramos conocer cuáles serían los ejes de acción como propuesta que se presenta durante esta campaña con miras a obtener la dirección de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Pichincha. Bueno, yo creo que fundamentalmente hay ciertas cosas y necesito señalar que, si bien es cierto, soy el candidato para la dirección del núcleo, he logrado constituir una lista que es realmente un verdadero equipo, no solamente porque los integrantes de esta lista tienen una larga trayectoria y un gran trabajo dentro de la cultura de nuestro país y fundamentalmente de la provincia de Pichincha, sino también porque es un equipo con mucha experiencia en el trabajo cultural institucional. La verdad es que ese equipo que está constituido por Sandra Bonilla, Diego Velasco, por Luis Cáceres, por Silvia García, es realmente un conjunto de voluntades con la decisión efectivamente de darle un giro de 180 grados a la Casa de la Cultura en muchos aspectos. El primer eje yo podría definirlo como un eje de defensa de los derechos culturales de los creadores. Considero que es necesario que la institucionalidad pública del país respete a los creadores culturales, no solamente en el hecho de atender sus requerimientos, sino fundamentalmente en darles la posibilidad de que su participación sea siempre una participación activa y de que cuando cada creador vaya a una institución pública, se lo atienda como se lo merece. La Casa de la Cultura, a través de su departamento jurídico, tendrá que, si esos derechos no son respetados, tendrá que hacerlos respetar judicialmente y, yo diría también, con una participación y una movilización activa de los creadores de la provincia. Lo segundo que yo creo que es necesario puntualizar es algo que tiene que ver con una situación interna de la Casa de la Cultura. Yo creo que es importantísimo respetar los derechos de los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura. Nosotros, dentro de nuestra trayectoria, hemos sido personas que hemos estado comprometidas siempre con la lucha de los trabajadores del país. Y consideramos que en esta institución, que es para mí una institución paradigmática en la cultura de Ecuador, los trabajadores, los empleados de la Casa de la Cultura deben tener un nivel de participación en la dirección del núcleo. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que reconocer el talento, el conocimiento de quienes trabajan en la Casa de la Cultura desde hace muchos años, y que por ese conocimiento y por la experiencia por la que han atravesado, su conocimiento será siempre algo positivo para mejorar la casa, para darle ese giro de 180 grados que pretendemos. De allí que si nosotros llegamos, como pensamos que vamos a llegar a la dirección del núcleo de Pichincha, las puertas del directorio siempre estarán abiertas para recibir a los empleados y trabajadores de la casa, para escucharles en sus justas aspiraciones, para escucharles también en un sentido autocrítico de la gestión del directorio, porque si aquí vamos a ser una comunidad de personas que vamos a trabajar en función de la institución, lo mínimo que tenemos que hacer es precisamente escuchar a quienes son el alma viva de la institución. No nos vamos a cerrar bajo ningún punto de vista a nada, no le tenemos temor bajo ningún punto de vista a la discusión, al debate, porque la gente que trabaja en la Casa de la Cultura yo lo definiría como un conglomerado de pensamiento, de conocimientos, y ese es un aporte también significativo para la cultura del país. A veces no se observa, no se mira el trabajo de quienes ejecutan toda la actividad de la casa, y eso me parece por un lado totalmente injusto, y por otro lado nosotros consideramos que es absolutamente necesario esos niveles de participación para una mejor gestión, porque una mejor gestión del directorio será siempre una mejor gestión de todos. ¿Participación de qué, de quiénes, doctor? Participación de los empleados y trabajadores en sus diferentes áreas, porque necesitamos conocer qué es lo que piensan los empleados y trabajadores acerca de cómo podemos mejorar una gestión en cada uno de los departamentos. Y yo creo que bajo ningún punto de vista podemos cerrar las puertas a ese pensamiento. Por otro lado, también participación en los niveles de responsabilidad, porque precisamente para que mejore la casa, el aporte de cada uno de los trabajadores es significativo en términos de generar sus peticiones, sus aspiraciones, porque creo que también parte de ese trato y de esa relación entre el directorio y los empleados y trabajadores de la casa tiene que ser también respetando sus derechos laborales, fundamentalmente. Y en tercer lugar, porque consideramos que es necesario una capacitación permanente para los empleados y trabajadores de la Casa de la Cultura. Eso no significa bajo ningún punto de vista minimizar ya los niveles de preparación que los empleados y trabajadores tienen, pero como nosotros pensamos hacer en Pichincha una gran movilización cultural, queremos una cultura viva que se refleje en los barrios, en las parroquias, en los centros comunitarios de gestión intercultural que vamos a crear. ¿Y cómo se articulará todo esto que nos acaba de decir y que está dentro de su propuesta con los cantones, con las parparroquias, con los barrios? Ya, primero concluyo la idea en los términos de esa capacitación. Nosotros vamos a crear adscrita a la Casa de la Cultura la Escuela de Gestión Cultural, porque estimamos que es absolutamente necesario una preparación permanente, no seminarios de 15 días, seminarios de 30 días, y además en el área o especialización en que cada uno de los empleados y trabajadores presta su contingente a la Casa de la Cultura. Y con respecto a la articulación de estos centros comunitarios de gestión intercultural. Bueno, eso va a funcionar porque nosotros vamos a trabajar con los gobiernos seccionales, vamos a trabajar con el Consejo Provincial de Pichincha, vamos a trabajar con el municipio de Quito y los municipios de los otros cantones de la provincia, con las juntas parroquiales, precisamente porque en las juntas parroquiales y en los liderazgos de barrio, la participación de maestros de los institutos de las educacionales de esa circunscripción territorial, autoridades educacionales, padres de familia, jóvenes, autoridades del barriales y de la junta parroquial. ¿Por qué? Porque es en esos centros barriales o territoriales donde vamos a desarrollar el otro gran proyecto que tenemos para la formación de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes y en general de todos quienes deseen prepararse en el campo de literario, artístico y en todos los campos, porque la cultura también tiene un concepto extenso que no se constriñe exclusivamente a las expresiones artísticas. Doctor Zavala, ¿y cómo se realizará esta articulación? ¿Con qué recursos? Bueno, la ley establece los recursos económicos que la Casa de la Cultura debe percibir por parte de la institucionalidad del Estado. Entre eso tenemos los recursos económicos que pasaron de FONCultura al Fondo Nacional de las Artes. Luego tenemos también otro tipo de aporte, por ejemplo, el 5% de las utilidades del Banco Ecuatoriano de Desarrollo. Pero nosotros consideramos que también un proceso de autogestión es absolutamente necesario. No nos vamos a limitar simplemente a esperar los recursos del Estado, porque además hay necesidades apremiantes que tienen que ser... ¿Y esa autogestión de dónde saldrá? Esa autogestión saldrá precisamente de la administración de una serie de actividades de la Casa de la Cultura. Porque, y quiero dejarlo muy muy en claro, miren, he recogido el pensamiento de un sinnúmero de creadores que dicen ya no, basta ya de la gratuidad del trabajo intelectual. ¿Eso qué significa? Significa que las presentaciones en las diferentes actividades artísticas tienen que ser pagadas, aunque sea simbólicamente, porque los artistas también son seres humanos que viven y que, aparte de sus necesidades de tipo económico, tienen que ser valorados en términos de la contribución que con su pensamiento, con su sensibilidad, entregan a la cultura de su país. Y porque también en este país el trabajar en el campo de la cultura, en el campo del arte, significa un sacrificio. Entonces, vamos a generar una serie de proyectos que tienen que ver con la gestión en términos de recursos económicos. Por otra parte, también consideramos que hay que atender necesidades vitales de los creadores de la provincia. ¿Qué es lo que va a suceder cuando vengan, por ejemplo, un grupo de artistas y nos digan, miren, necesitamos una ayuda de $10,000 o de $20,000 porque queremos llevar adelante este proyecto? Y tengamos que decirle, miren, no tenemos dinero, no podemos hacer eso. A mí me parece que esa sería una irresponsabilidad de un cuerpo directivo, porque lo que tenemos que hacer es decirles, muy bien, a ver, preséntenos sus ideas. Acá va a haber una área de proyectos. ¿Para qué? Para que esas ideas las podamos traducir en proyectos y nosotros busquemos la posibilidad de la consecución de los recursos para que se puedan financiar esos proyectos, ¿no? Doctor, la Casa de la Cultura Ecuatoriana enfrenta también un proceso de transición. ¿Cómo ustedes enfrentarán esta situación? Bueno, mire, en este momento hablamos del núcleo de Pichincha y estamos hablando de las disposiciones legales exclusivamente, pero en lo concreto, en lo físico, en lo material, todavía no tenemos una idea. Yo escucho que hay algunas formas de repartir los bienes de la Casa de la Cultura. pero personalmente nosotros creemos que aquí no puede haber un reparto de ninguna naturaleza, porque esta es la institución, esta es la institución paradigmática de la cultura de este país, y esto no lo podemos permitir bajo ningún punto de vista. Lo que sí tenemos que hacer es buscar la posibilidad de que ese plan que queremos llevar adelante sea un plan que esté dentro de la Casa de la Cultura, pero también fuera de la Casa de la Cultura. Y la articulación tiene que ser a través de qué, de un directorio que no va a estar sentado todo el tiempo, sino que es un directorio que va a ir. ¿Será a itinerante? Los diferentes, un directorio itinerante, a mí me parece muy bien esa palabra. Es un directorio que va a estar siempre en contacto con los creadores de la provincia, yendo a los barrios, yendo a las juntas parroquiales. Fíjense, ya se han organizado las mesas culturales que están debatiendo los problemas de los creadores jóvenes en Alangací, en La Merced, en Conocoto. Hay otros en otras circunscripciones territoriales. Vamos a reforzar además las extensiones de la Casa de la Cultura, y vamos a ver con los apoyos de los gobiernos seccionales cómo se puede financiar las gestiones de esas extensiones de la Casa de la Cultura. Doctor, le voy a invitar a escuchar la participación de un gestor cultural y qué es lo que desean ellos del próximo directorio de la Casa de la Cultura para que posteriormente le den respuesta. Bien. ¿Qué tal, amigos? Soy Alex David Cadena, coordinador del Festival del Sur. Lo que esperamos del nuevo directorio de la Casa de la Cultura es que trabaje en conjunto con la comunidad, con los artistas, gestores, intelectuales, que se democratice nuestra casa y que sobre todo se luche por la defensa de los derechos culturales de nuestro país. Un abrazo. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en el inicio de esta exposición mía yo señalé que nuestro compromiso es precisamente luchar y defender los derechos culturales de los creadores de no solo de la provincia, sino en general de los creadores del país, porque podrían presentarse eventualmente situaciones con creadores en donde se lesionen sus derechos cuando, por ejemplo, se ejerce el derecho de movilización de una provincia a otra provincia, por ejemplificar simplemente. En segundo lugar, yo he puntualizado claramente el hecho de que a través de los centros comunitarios de gestión intercultural los artistas van a estar vinculados precisamente a través de los talleres y a través de las mesas de debates que se van a organizar en las circunscripciones territoriales. Y en tercer lugar, porque otra de las cosas que nosotros tenemos planteado es llevar a nuestros artistas en las diferentes expresiones del arte a los sectores barriales, a las parroquias. Vamos a plantearle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Cultura que en todos los establecimientos educacionales que hay en esa circunscripción barrial o parroquial se adecúen en los colegios y escuelas que tengan auditorios, se adecúen los escenarios correspondientes para que se pueda presentar el teatro, la danza, en general todas las expresiones artísticas, porque otro de los problemas que hemos tenido en el desarrollo cultural de nuestro país es que no ha habido una política de creación de públicos. ¿Y nosotros queremos? ¿Y qué será precisamente para eso, para crearlos a esos públicos? Para crearlos a esos públicos hay que llevar a los artistas para que el público comience acostumbrándose a verlos, a apreciar una obra de teatro, una obra de danza, un recital de poesía, una lectura de narrativa, etcétera. Entonces, vamos intercomunicando realmente a nuestros artistas en una especie de caravanas. Bueno, el término no es propio, porque en el tiempo en que el doctor Galo René Pérez fue presidente de la Casa de la Cultura, yo recuerdo que se crearon las caravanas culturales que iban a diferentes sectores de la provincia y de Quito. ¿Y cómo incluir, por ejemplo, a aquellos que están en los diferentes sectores, en los barrios, en los sectores, si es que se trasladarán las caravanas desde la Casa de la Cultura? Es que ahí tenemos que buscar una intercomunicación. Primero, porque quienes van a ser los instructores de esos talleres van a ser los artistas. Ellos van a estar permanentemente en comunicación con los niños, los adolescentes y en general con los que sean parte de los talleres como instructores. En segundo lugar, a través de sus manifestaciones y sus propias expresiones, si es un grupo de teatro, pues el grupo de teatro va a presentarse de conformidad con horarios que se puedan establecer. Es decir, es una situación de alimentación y retroalimentación artística, en donde la participación activa es de la gente de la parroquia y del barrio, junto a los artistas que van a estar presentes allí, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente audio para que le dé respuesta, doctor. Soy Wilson Sandoval. Somos los que con el colectivo Teatral del Viaje administramos la sala de artes escénicas del Triciclo. Somos un grupo de 5 personas, 3 mujeres y 2 hombres. Bueno, o sea, nuestra actividad es la escénica. Nosotros hacemos teatro, teatro expresivo, teatro de investigación, le llamo yo. Personalmente no me gustaría que haya un planteamiento de organización. Que sea mucho mejor la organización en el aspecto, no sé si decir, la palabra es correcta, decir burocrático, no me sale ahorita otra palabra. Bueno, y si tienen alguna idea de quiénes somos nosotros y qué hacemos aquí, si alguna vez han investigado cuál es nuestra situación aquí, una de las cosas muy claras que estamos y con los que habitamos la Casa de la Cultura es que solo trabajamos en escénico, procesamos el escénico, investigamos el escénico, nada más. Esa es una de las cosas que les preguntaría a los candidatos, ¿no? O sea, si han investigado quiénes somos, lo que somos, qué hacemos, por qué estamos aquí, para qué estamos aquí. Y algo que sí quiero dejar muy claro es, nosotros no ganamos sueldo. Todo lo que está aquí es autogestión nuestra, del grupo. Eso es lo único que quería que los señores candidatos, esta cuestión de... me gustaría saber. Bueno, a mí me parece muy interesante esta pregunta porque eso plantea algunas situaciones que tienen que ver efectivamente con niveles de organización de la propia institucionalidad y con niveles de comunicación, de intercomunicación con los diferentes grupos, no solamente con los grupos de teatro, sino con grupos de diversas manifestaciones artísticas. Vamos a levantar un inventario de todo lo que significa expresión artística en la provincia a nivel de grupos, de intérpretes y de quienes efectivamente en forma individual o colectiva están trabajando diariamente por la cultura de nuestro país. Fíjese, tenemos el teatro de la calle. ¿Y qué es lo que ha sucedido con el teatro de la calle? Con los artistas populares que trabajan en espacios públicos. ¿Ha habido algún momento una intercomunicación con la Casa de la Cultura? Personalmente, y por lo que he conversado con ellos, no ha existido. Pues tenemos que tender puentes. Y por eso yo hablaba de un directorio que usted muy bien le puso la palabra de itinerante, porque efectivamente es así. Vamos a estar permanentemente yendo a los sectores donde se hacen estas manifestaciones artísticas, para hablar con los creadores, para saber cuáles son sus necesidades vitales. Porque obviamente, si bien es cierto, podemos tener un conocimiento general, pero las cosas específicas de cada grupo no las conocemos, y para conocerlas es necesario que las escuchemos. Entonces vamos a tener una intercomunicación permanente. Si los grupos no vienen a la Casa de la Cultura, vamos a ir. Nosotros vamos a hacer una Casa de la Cultura aparte de puertas abiertas, también una Casa de la Cultura que se movilice, porque nuestro plan de trabajo es una gran movilización cultural en la provincia y una demostración permanente de una cultura viva, porque vamos a rescatar el talento artístico de todos nuestros habitantes. Doctor, para finalizar, quisiera que nos comente por qué los 1.265 que se encuentran inscritos en el RUAKIS, que son parte de la Casa de la Cultura, deben votar por la lista 3 y su equipo. Bueno, yo no podría hacer una afirmación de esa naturaleza porque soy muy respetuoso del pensamiento de cada uno y en este caso del pensamiento de quienes van a ejercer su derecho al voto. Tienen todo el derecho de votar por la lista que consideren conveniente para sus intereses. Pero lo que sí puedo manifestar es que nuestro compromiso, no solo con los que voten por nosotros, que además no lo vamos a conocer porque el voto es secreto, sino en general con los creadores de esta provincia, independientemente de que voten o no voten, un compromiso serio, riguroso, en el sentido de que el plan de trabajo que nosotros vamos a llevar adelante lo vamos a cumplir y que además nos sometemos a un proceso de crítica, porque ¿de qué sirve que llevemos adelante un plan de trabajo si no obtenemos como una alimentación intelectiva, espiritual, una crítica, una evaluación del trabajo que estamos realizando? Ustedes comprenderán que no todo proyecto se lo puede llevar a la perfección y que es necesario hacer ajustes y que es necesario hacer una evaluación para ver los resultados, porque nosotros planteamos otra cosa fundamental dentro de nuestro plan de trabajo. Nosotros queremos resultados. No queremos simplemente hacer expresiones líricas, si cabe el término, decir, mire, esto vamos a hacer simplemente porque se trata en este momento de una elección y de una campaña electoral. Nosotros queremos resultados, porque eso es lo que tenemos que mostrarle a la colectividad y a la cultura de este país. Mire, hicimos este plan de trabajo, esto es lo que hemos conseguido y esto es lo que tiene que llevarse en adelante, porque también dentro de ese plan de trabajo hay políticas de mediano, corto y largo plazo, porque no todo se va a poder hacer durante 4 años. Si le pongo, y con esto termino, el ejemplo, los talleres literarios y artísticos y general de otras cosas no se van a llevar únicamente dentro de los 4 años. Porque si empezamos con niños que tienen 8 o 10 años de edad, ese es un proceso que requiere de un buen tiempo para que las cosas se vayan afinando dentro del proceso de creación. Entonces, esas cosas, yo no creo que posteriormente quien venga a reemplazar al directorio tenga que parar eso y refundar nuevamente la institucionalidad y las actividades de la Casa de la Cultura. Así como la Casa de la Cultura durante todo este tiempo tiene cosas muy positivas que hay que saberlas valorar, así también pues tiene que valorarse el trabajo que hagamos nosotros, y en lo que no lo hagamos bien, pues deben mejorarlo. Amigos, esta ha sido la participación del doctor Simón Zavala, candidato por la lista número 3 a la dirección del núcleo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana por Pichincha. Continuamos, 8:34, hacemos una breve pausa y regresamos. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra

horas de soledad que atrapan rincones de mi alma. Para que no se repitan las bofetadas de la biología. Deja todo, la manada deshecha, los hijos, bordea el precipicio. Seguimos disfrutando mientras viene Entre Líneas. Quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Descubra cuál es el libro más vendido, quién escribe, qué escribe. La razón por la cual leer un libro, la música, el teatro, la danza y la poesía. Entre Líneas, el plato fuerte que la cultura le brinda a usted. Buen provecho. Ocho de la mañana con 46 minutos, 8:46. Este 27 de abril a las 6:30 de la noche en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presenta el libro La Segunda Oportunidad. Para conocer de qué se trata esta obra estamos con su autor, el ingeniero Hernán Burbano. Buenos días, ingeniero. Por favor, quisiera que nos dé a conocer a nosotros y por supuesto a nuestra audiencia ¿de qué se trata este libro que va a presentar aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana? Es un relato, es una experiencia de vida. El tema se desenvuelve alrededor de una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que la sufrí en el año de 1985. Es una parálisis progresiva que llega a, inclusive a más del 90% de las personas afectadas, les lleva a la muerte. Entonces es una enfermedad catastrófica que prácticamente en la época que yo la sufrí no había un tratamiento adecuado. Usted en esta obra plasma la experiencia, los primeros síntomas de esta enfermedad y luego también el proceso de recuperación. Sí, en realidad yo comienzo haciendo un relato de lo que era mi vida, de quién era yo, cómo me manejaba. Yo era un empresario joven que estaba comenzando con mis experiencias de negocios y con mi vida, construyendo mi familia. Esto me sucedió cuando yo tenía 37 años y, bueno, me obligó a cambiar totalmente mi forma de vivir. Mi esquema de vida cambió, porque de ser una persona totalmente autónoma e independiente, pasé a ser una persona dependiente porque no podía movilizarme, no podía ni siquiera yo solo llevar la cuchara con los alimentos a la boca. Es una enfermedad, es una crueldad increíble porque le paraliza totalmente. La parálisis les lleva a un punto en que ya no puede respirar y el individuo muere. ¿Y cuál es el porqué de esta enfermedad? Bueno, desgraciadamente esa es una de las partes difíciles de este tema, porque cuando yo la sufrí, los médicos, los neurólogos decían muy fácilmente, virus, es un virus. Es un virus que ataca la mielina, se come la mielina que cubre los nervios, y los nervios son como un cable eléctrico. Al perder la mielina, ya pierden la capacidad de transmitir las ondas eléctricas que hacen que los músculos trabajen. Entonces, todo el sistema se quema y usted queda paralizado totalmente. Eso se debe a que los virus se comen la mielina. Esa era la primera hipótesis del diagnóstico. Eso fue lo que me explicaron, pero en realidad, años más tarde, investigando un poco sobre este tema, descubrimos que en Cuba, especialmente, habían desarrollado un sistema que se llama plasmaféresis, que corresponde a hacer una licuada, una centrifugación de la sangre. Le retiran todos los elementos sólidos y en la parte líquida le vuelven nuevamente a inyectar al paciente. Esto lo hacen por 3 o 4 veces y los pacientes sometidos a este tratamiento se curaban. Pero lamentablemente cuando a mí me pasó esto no había idea, nadie sabía nada de este tema y yo tuve que sufrirlo y esperar lo que Dios decida. ¿Esta es una enfermedad que se la podría considerar como rara, catastrófica? Yo creo que sí, por la gravedad y por las consecuencias que tiene sobre la persona que la sufre, porque de ser un individuo totalmente activo e independiente en sus acciones de vida diarias, a pasar a ser un individuo que no puede moverse, eso es realmente una catástrofe para la vida de cualquier persona. ¿Y qué le llevó a usted a tomar la decisión a que su experiencia debe ser plasmada en el libro La Segunda Oportunidad? Porque sencillamente yo, al ser una víctima de primera fila de este asunto y haber experimentado la hospitalización en el hospital local del Seguro Social y ver cómo era el desenvolvimiento y el tratamiento a las personas que estábamos bajo ese régimen, yo pienso que siempre es conveniente una crítica constructiva. Mi libro viene a constituirse una especie de guía, especialmente para la familia de los afectados por esta enfermedad, de cómo se tiene que procesar, cómo se tiene que proceder en estas circunstancias. Y lo que es más, me dediqué a investigar después de un tiempo y he adjuntado en la segunda parte del libro un registro médico con antecedentes, con explicaciones técnicas sobre lo que es la enfermedad y sobre cómo se la debe enfrentar. Y en este caso, usted ya nos ha podido ofrecer en este libro de qué mismo se trata esta enfermedad. Bueno, yo pongo ahí mi aportación va sobre lo que he podido investigar y encontrar en textos técnicos y científicos. Y yo pienso más que nada que es un aporte para la tranquilidad de los familiares y una guía para que sepan cómo proceder con el enfermo que está en esas circunstancias. Uh-huh. Amigos, yo les quiero recordar, estamos junto a Hernán Burbano Urresta y estamos hablando sobre su libro La Segunda Oportunidad. Esta obra se va a presentar el próximo 27 de abril a las 18:30 en la sala Jorge Carrera Andrade de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera que nos cuente cómo ha podido usted encontrar la evolución del tratamiento de esta enfermedad en ese paréntesis de tiempo, cuando usted la adquirió, a cómo ahora se está tratando. Bueno, han transcurrido más de 30 años. En la época que yo sufrí no había realmente un paliativo directo, porque no había ninguna medicina ni había ningún tratamiento, sino únicamente era la espera a que el paciente sobreviva y la administración de un poco de fisioterapia para evitar la atrofia total de la musculatura de la persona. Uh-huh. Hoy, ya con esta plasmaféresis que han ido desarrollando e implementando inclusive aquí en el Ecuador, he conocido de varios casos de personas que, al ser afectadas y al aplicarles ese tratamiento inmediatamente, se han recuperado. Han podido superar esta condición. Lamentablemente yo viví la época dura de soportar este ataque y tener que recuperarme en base a mi decisión, a mi fuerza de voluntad, que me ha tomado mucho tiempo y realmente he puesto mucho empeño, y tengo que agradecer a personas que se consagraron a ayudarme, especialmente en el tema este de rehabilitación. Entonces, ha sido un camino que yo diría, Dios quiso darme esa oportunidad. Quizás ahora mismo, en este momento, alguien que ya nos está escuchando por la señal de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, tal vez atraviesa este tipo de enfermedad o otras similares con síntomas similares donde hay la parálisis. ¿Qué es lo que una persona, cuando tiene este tipo de malestares, debe tener presente en la cabeza? Bueno, nunca perder la fe, nunca perder la esperanza y consagrarse por entero a poner su energía y su esfuerzo en la recuperación. Sea, cada cual tiene que determinar qué es lo que más le conviene. Yo pasé largas horas frente a un espejo tratando de inducir el movimiento de músculos que estaban dormidos. Me costó mucho esfuerzo, pero a la postre, después de varias semanas, de varios meses de esta clase de concentración, porque en realidad la terapia que a uno le hacen es pasiva, le mueven los brazos, le mueven las piernas, uh-huh, pero uno no es el que realmente está cumpliendo con ese esfuerzo, sino es un esfuerzo de otra persona, pero el esfuerzo de la mente es el que realmente le ayuda y le capacita a la persona para ir recuperándose. Uh-huh. Y bueno, este texto, esta va a ser la primera presentación, el 27 de abril. Aquí lo va a presentar, aquí en la Casa de la Cultura. No sé dónde será posible ya tenerlo, adquirirlo. Bueno, en realidad, esta es una cuestión que la han manejado mis amigos de la Asociación de Graduados del Colegio Benalcázar. Ellos son los que han manejado este tema y en realidad habría que preguntarles a ellos cómo se va a hacer la distribución o la comercialización de estos ejemplares, ¿no? Uh-huh. Queda un tema pendiente, entonces ojalá ya podamos contar con esta información y seguramente contar esa experiencia de vida a nuestros oyentes. Este libro, usted, ¿hay algunos pasajes de su vida que se hayan quedado fuera de la obra? Bueno, en realidad el libro tiene dos partes, ¿no? La primera parte que se refiere a lo que usted me ha estado preguntando, y cuando yo ya logré una recuperación que me permitía volver a actuar independientemente, yo tengo una segunda etapa de mi vida, que realmente esa es la segunda oportunidad, que la estoy relatando ahí. Es una experiencia de vida mía que principalmente la viví en Galápagos, porque fui allá a cumplir con un desafío empresarial, y eso me permitió conocer también... ¿Ya en estas condiciones asumí ese desafío? Así es, así es. ¿Ya? Me permitió compenetrarme y conocer a fondo de las interioridades de Galápagos, de su gente, de su problemática, de todas las situaciones que se presentan allá, por especialmente por las influencias de la política, ¿no? que lamentablemente siempre está presente en todos los ámbitos de la vida de nuestro país. ¿Y qué proyectos tiene a futuro Hernán? Bueno, yo pienso seguir escribiendo. Tengo ya otros temas en carpeta, porque yo estoy escribiendo desde hace algunos años. Entonces, esta es mi primera experiencia, el primer lanzamiento. Espero, después de esto, poder sacar un segundo tema que lo tengo ya previsto, y luego un tercero que también está ya en desarrollo. Entonces, quizás si Dios me permite y me da vida y salud, yo espero seguir escribiendo y seguir haciendo aportes valiosos a la sociedad, a la familia y al país. Esta obra, no podríamos catalogarla dentro de un género literario, porque bueno, no es ensayo, no la encontramos como literatura, tampoco es una obra periodística, pese al nivel de realismo que encontramos acá, pero es un libro de motivación. Así es, yo pienso que es un libro de motivación, y sobre todo, y en la segunda parte yo le he dado un matiz interesante, es como un cuento. Lo he desarrollado en esos términos, es el cuento de mi vida, el cuento en el que posiblemente haya muchas semejanzas, pero los personajes que ahí aparecen, sí son reales, pero no son los mismos que yo viví y conocí en Galápagos. He tratado de unir el realismo de las verdades que uno siente y vive, especialmente allá en el archipiélago, y las he puesto de una manera, como le diría yo, narrativa, descriptiva, mágica, para que la gente pueda captarlas mejor. Perfecto, yo quiero agradecerle a Hernán Burbano Urresta por acompañarnos aquí en nuestro informativo Cultura en Acción, recordarles a ustedes, amigos, que este libro se presenta el 27 de abril a las 18:30 en la Sala Jorge Carrera Andrade de aquí, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra se llama La Segunda Oportunidad. Muchas gracias, Hernán, suerte. Gracias a usted por permitirme hacer esta extensiva esta invitación a la gente que asista, y habrá muchos que les va a interesar realmente, porque están viviendo situaciones dramáticas sobre este tema. Muchas gracias, éxitos. Gracias a usted. Agradecemos a usted, amigo, amiga, por habernos acompañado, y a nuestros compañeros Patricio Álvaro en la dirección general, Diego Salazar en controles, Michelle Játiva en la reportería, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros y le esperamos enseguida. Está Beatriz Puentes Díaz y Gabriel Caicedo en la radio revista La Rayuela, y a las 12 del día estaremos acompañados de una gran orquesta en Florilegio Musical Ecuatoriano. Los Titos, por siempre Titos.